Julieta terminó de lustrar los zapatos de ir a la escuela. Cierto que ella hubiera preferido ponerse las zapatillas rosas con estrellitas, las que le había regalado su madrina para el cumpleaños número 6. Pero la mamá dijo que esas zapatillas eran una pura hilacha y que qué iban a pensar los Reyes Magos. «Ya que estamos, Julieta», aprovechó la mamá, «dame las que te las tiro de una vez por todas a la basura». Porque a la mamá de Julieta no le gustaban las cosas gastadas o con agujeros. Tampoco le gustaban las cosas sucias o desprolijas. Y siempre tenía la casa limpia, reluciente y olorosa a pino. Debía ser por eso que la mamá de Julieta no podía ni oír hablar de perros. «Perros en esta casa jamás», decía. «Los perros ensucian, rompen todo y traen pestes». Así que en la casa de Julieta no había perros, había tortuga. Y no es que Julieta no le tuviera cariño a la Pancha, pero la Pancha era medio aburrida y se la pasaba durmiendo en su caja. Lo que Julieta quería, y lo quería con toda el alma, era un perro. Un perro que le lamiera la mano y la esperara cuando ella volvía de la escuela. Un perro que le saltara encima para robarle las galletitas. Por eso Julieta le había pedido un perro a los Reyes. Y los Reyes se lo iban a traer, porque siempre le habían traído lo que ella les pedía. ¿Y su mamá? ¿Qué diría su mamá del perro? Se preguntó Julieta y el corazón le hizo tiki tiki toc toc. Pero enseguida pensó que su mamá no iba a tener más remedio que aguantarse, porque uno no puede andar desperdiciando los regalos de los Reyes. «¡Julieta!», dijo la mamá, «saca la basura a la calle y vení a comer». A Julieta no le gustaba nada sacar la basura, pero hoy tenía que portarse muy bien porque era un día especial. Así que agarró la bolsa de la basura con sus zapatillas adentro, claro, y sin protestar atravesó el pasillo y la dejó en la vereda, al lado del arbolito. Mientras hacía esfuerzo por dormirse, Julieta pensó que ella a veces no la entendía a su mamá. ¿No era acaso que los Reyes Magos, tan poderosos y tan ricos, se habían atravesado el mundo entero para ir a llevarle regalos a un pobrecito bebé que ni cuna tenía? ¿Y esos reyes se iban a asustar de sus zapatillas gastadas? Pero bueno, mejor pensar en el perro, que a ella le encantaría, blanco y medio petizo. Y Julieta se quedó dormida. A la mañana siguiente, Julieta se despertó tempranísimo. Allí, junto a sus zapatos brillantes, estaba el perro. «¿Viste, nena?», dijo la mamá. «Un perro como vos querías. Mira, si le tirás de acá, mueve la cola y las orejas. ¿Estás contenta?» No, Julieta no estaba contenta. El perrito que le habían traído los reyes era más aburrido que la Pancha. Porque la Pancha, por lo menos, estaba viva, aunque a veces mucho no se le notara. Este perrito no le lamería la mano a Julieta, ni le robaría las galletitas, ni nada de nada. ¿Es que los reyes se habían equivocado? Pero cuando al rato nomás Julieta salió a comprar la leche, pensó que no, que los Reyes Magos nunca se equivocan. Al lado del árbol, con una de sus zapatillas entre los dientes y la otra entre las patas, había un perrito blanco y medio petizo. El perrito la miró a Julieta y sin soltar la zapatilla, le movió la cola. Entonces Julieta lo agarró en brazos y corrió a su casa gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Los reyes me pusieron uno de verdad en la zapa!». La mamá salió al pasillo y lo único que dijo fue: «¡Ay, mi Dios querido!». Pero se ve que no se animó a despreciar un regalo hecho por los mismísimos reyes, porque después de un rato de mirarla a la hija y al perrito, agregó por lo bajo: «Entren nomás, que este perrito necesita un baño de padre y señor mío». Los reyes no se equivocan, de Graciela Cabal.